Diana se levanta a las 3 de la mañana. Sí, yo le contesto. Tiene todo. 27 mensajes. Dios, porque y arranco yo. Lleno de memes. Pero con toda. O sea, Alejandro, yo digo, yo sé que ella a las 7 y media de la noche ya tiene todo apagado. Entonces no, yo confío roncando en la tecnología. Eso. Acaba de llegarle el mensaje, Uribe. Ay, Dios mío. De, es mira, correcto. Me dice, correcto. Hola, brother. Le mandé un mensaje que dice, hola, brother. Hola, brother. 10 y 5. Y no hay ninguna señal ni rastro de que fue puesto antes ni nada. Oye, llegó eso a las está 10 y 5, entonces está muy chévere, sí, señor. Está interesante el tema, buena prueba. Sobre todo para los piolines que usted manda, Alejandro. Cuando Alejandro me manda piolines, ahí no está. No sé si los piolines. Son los piolines. Son de verdad piolines. No, no desconfíes, Diana. No, Diana, no pongas a la gente a pensar cosas que no son. Como ahora piolines se pueden. No. Nosotros mandamos arquitectura, paisajes. Paisajismo. Arte. Arte. Moda. Sí, exactamente. Ahí lo que uno puede hacer chévere es programar los mensajes de cumpleaños y que no se le olvide. Eso está bueno también. Ya hacer una transmisión. Está bueno. Es una muy buena idea. Entonces, a mí se me va a olvidar. Mejor lo programo de una vez para mandárselo. ¿Se puede también fecha o solo horas? Fechas. Ahora, si usted puede mandar, por ejemplo, yo puedo dejarle, le voy a dejar un mensajito. ¿Usted cuándo es que cumple años, Andrés? El primero. Desde el primero ya. De enero. Voy a ya, una vez, de una vez voy a irle mandando. Primero de enero. A mí no me salgan con esas cosas. Feliz cumpleaños. Así. Te va a llegar. Me levanté. Pues, ¿para qué? Primero de enero, ¿cierto? Mire, mi mensaje va a ser así. Me levanté hoy primero de enero, Andrés, pensándote mucho. Y aquí estoy para desearte un feliz cumpleaños de primero. Enviar el primero de enero a las 00 horas. Abrí esa puerta, lo siento. Programenme también una transferencia en el. Feliz, o sea, una. Feliz cumpleaños, Andrés. Voy a dejarlo como feliz cumpleaños. No. ¿Listo? No, pero métele cariño. Miércoles primero de enero, ¿cierto? Es sí. Una de la mañana, voy festivo. A dejar. Es. Una de la mañana está bien, me parece. Ustedes, un horario perfecto, porque a esa hora el hombre está despierto después del 31. Él no contesta, sino ¿ustedes como a qué hora se duermen días? Es el 31? Depende. Yo me duermo depende. A las 12 y 5. ¿En serio? Sí. ¿Pero ahora que ya dejó el trago o siempre? No, siempre. Siempre. Incluso cuando estaba muy, muy hebreo. No, una vez hablamos como hasta las 5 a.m. Sí, claro, pero todo es que a depende ver, cómo esté la fiesta. Fue 2022. Andrés, recuerde usted. Importante. Fue la época más satánica de mi vida. Sí, eso fue. Eso, sí. Creo que fue el año nuevo más satánico de mi vida, Andrés. ¿Qué? Y si Andrés no hubiera estado ahí, y con COVID. Claro. Primero de enero y con COVID. Yo me acuerdo de ese momento. ¿Creen ustedes que así como existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, existirá un pre-COVID y post-COVID? No, porque mira que ahora estamos peor que antes. Si hubiera existido un cambio histórico como el, o sea, no sé, tal vez sí, pero estamos igual. Tuvimos la oportunidad, pero la desperdiciamos, ¿cierto? Sabater decía eso en algún momento. Yo estoy completamente en desacuerdo con ustedes dos. ¿Por qué? Justifique su respuesta. Porque siento que, por lo menos en nuestro entorno, nosotros. Ah, sí. Pero hubo cosas que nos cambiaron y que nos cambiaron para bien. Creo que todas las personas que me rodean, en todas he visto cosas buenas. Claro, obviamente. También tiene sus cosas malas. Pero detonadas por él. Pero creo que he visto cosas que no veía antes en las personas y que me parece que son fruto de lo que pasó en pandemia. Entonces, no siento que las cosas estén peores. No, y no particularmente porque sea porque haya sido la pandemia, ¿no? Creo que las cosas están mal. Siempre lo han estado. Sí, claro. Es decir, uno da por hecho que las cosas están mal. Sí, ya es constante. Pero no creo ahora, que la cosa empeore en realidad. Con Andrés pasa que uno lo felicita genuinamente. Tóxico. A las 12 y un minuto y contesta los dos días. Llámenme. Yo soy fan de la llamada de cumpleaños. ¿Una llamada, Andrés, un miércoles primero de enero a las 2 de la mañana? Años, yo estoy videollamada. Yo estoy a esa hora bailando el carrapicho. Encima de eso, videollamada. No. Bailando el carrapicho sin camiseta. A mí me la hizo. Yo le escribí 12 y un minuto. Te quiero. Dos días normalicemos después. Yo también. Normalicemos que la gente agradezca que uno se acuerda del cumpleaños. No. Pero eso de la programada sí está bueno para, entre otras cosas. Ahí está. Es que hay que pero fíjense que acabo de abrir otra puerta. Vamos. Y es cómo como recordatorio, porque ya que uno se puede mandar mensajes directos a uno mismo, yo ahorita puedo escribirme a mí, hey, no olvidar pagar tal cosa, tal día que hoy me acordé que tengo que pagar. En tu celular una no tienes vaina. Recordatorio. Pero eso lo puede hacer que son las sí, alarmas. Sí, pero seguramente a través de Instagram es mucho, uno está mucho más pendiente seguro de Instagram que del, puede servir, del calendario. Puede servir, también sí. Puede funcionar. Además, me puedo hablar más bonito que el calendario. Sí. Yo mismo me, yo no me puedo mandar un mensaje a mí mismo. Con un sticker. Hablándome súper bonito. Exacto. Muy bien. ¿Cómo, es, que cómo estás de guapo hoy? Te bendito recuerdo sea. Que... hay que pagar le la así. Luz. Hola, Uri del futuro, soy yo. Uy, Uri, qué nota. Como dicen las abuelas, alabate pollo, que mañana vaina. Te fritan. Qué rico pollo. Cuando regresemos, seguiremos hablando de predicciones de 2025, hablaremos de Superman también y conversaremos sobre las 10 ciudades más amables para visitar los Estados Unidos. Con FM predicciones para 2025, les tengo otra predicción para 2025. A ver, y para los años que vienen, aprovechen estas últimas épocas de las redes sociales. ¿Se van a acabar? ¿En serio? ¿Va a pasar? Se van a acabar. ¿En serio? Ay, sí. Qué dicha. ¿Y qué las va a reemplazar? Aprovechen la gratuidad de las redes sociales ahora. Ah, la gratuidad. Porque cuando menos lo piensen, van a ser pagas. Ah, bueno, no, sí. Obligatoriamente. Pues para el que quiera estar, obvio. Para el que quiera estar. Y eso va a ser. O sea, mientras puedan sacar contenido para marca personal, marca corporativa, para negocio, para influencia, para todo lo que usted quiera gratis, háganlo. Porque esa vaina no va a durar mucho. Claro que yo creo que van a tener que seguir existiendo dos modalidades en redes sociales, porque también hay millones de personas que no postean contenido, sino que solamente están como espectadores. Y si le cobran a esa gente, ahí sí se mueren las redes. Entonces, claro. Yo creo que tienen que filtrar quiénes son los que postean contenido, que están con marcas, que son influencers, etcétera, para esa gente sí cobrarle. Pero pues al que simplemente pasa y consume, pero no postea al que nada. Monetiza. Exactamente, esa persona, si le cobran, ahí sí mueren todas las redes. Pero vuelvo y le digo, para todo el que genera contenido en estos momentos, hágalo ahora, porque después le van a cobrar por estar ahí. Me parece. Eso va a suceder, hombre. Eso va a pasar. Sí. Va a suceder. Usted puede ser un creador de contenido muy exitoso en estos momentos o un aspirante a creación de contenido en estos momentos. Y utilizar todas las herramientas que están a su servicio de manera gratuita ahora. Igual yo creo que así uno sea espectador o no paga. Claro, usted paga con su atención. Con su atención. Usted paga con su con claro, sus ojos. Pero cuando cobren. No creo. Si uno paga un servicio de películas y no ve sino una vez a la semana. O dos. Lo que pasa es que es el modelo publicitario el que, como se mueve por volumen, es difícil de tumbar, es difícil de noquear, entonces... Lo que dice Uribe es cierto, quizás no sea el momento todavía para declarar una derrota del modelo publicitario en redes sociales con base en la cantidad de usuarios mensuales o diarios que hay. De hecho, ayer, no sé si vieron, pero Mark Zuckerberg anunció que hay 300 millones de usuarios mensuales en Threads y 100 millones de usuarios diarios. ¿Sí? Sí. ¡Qué increíble! Anunciaron ayer 300 millones de usuarios mensuales. Entre Edge y vaya. Volviendo al tema, volumen seguirá siendo importante, pero no crea, esto va para otro lado, esto va para lo pago, como dice Andrés, es decir, Uribe tiene algo de razón, Andrés tiene algo de razón, pero en términos generales, aproveche estos momentos que con base en esta nueva arquitectura todavía no se ha movido tan radicalmente hacia el lado de lo pago por el tema de creación de contenido, aunque ya lo estamos viendo, ¿no? Sí, ya estamos sintiendo un impacto grande en el tema suscripciones, por ejemplo. Sí, estamos viendo un impacto en suscripciones de software, ¿no? Okay. Cada vez más. Estamos viendo en todos los sectores de la creatividad, ¿no? Hablábamos con Uribe hace unos días, Adobe, la suite de Adobe, que es una belleza de suite. Sí. Para poder acceder a esa suite, hay que pagar. Carísima. Y una plata importante, es claro, carísima. Una plata importante. Y además, hace unos años existía el modelo de suscripción única, pago único, y ahora eso ya, chao, mensualito. Sí. Mensualito es el negocio, socio. Sí. Ah. Y todos, creadores de contenido, o sea, su CapCut gratis, chévere, pero hablamos en un año a ver cómo está. No, y de hecho ya tiene mucha restricción, muchísima restricción, en, no solamente en temas de subtitulado, sino también a veces ya no... No lo deja usted poner más de dos canales de video dentro de una edición, o sea, y pues, pues ¿qué se le va a hacer? Es que la vida no es gratis, ¿qué hacemos? Uribe DJ, anunciada pelea entre Conor McGregor y Jake Paul. Ah, pero eso sí se veía venir ya. Estaba... Pero es una pelea privada. Sí, sí, sí. Es una privada para una boda. Ok, no tengo mucho más que decir. O sea, ¿es un evento dentro de una boda? Sí. Bueno. Es un matrimonio de una familia adinerada. Los ricos y sus cosas. Sí, sí, claro. Le van a pagar a McGregor y a Paul por pelear muy pronto. Por darse cachetaditas. En una ceremonia matrimonial. Ok. Esa plata, hombre, tan perdida. Querían dármela a mí. Mientras tanto, McGregor acaba de publicar una foto de la bandera irlandesa con una cadenita de oro que dice 8 días para que nazca el Señor nuestro Salvador Jesucristo. Regocíjense. Oh, por Dios. Okay. Bueno. Alabado seas. Salió afiche de Superman. Sí. James Gunn lo publicó ayer, Uribe DJ. Lo vi entusiasmado, lo vi emocionado porque es un afiche digital. Sí, ¿le gustó el afiche digital? Me gustó bastante. Es un póster digital animado que tiene. Digamos que hay dos cosas que me gustan mucho. Yo debo decir que le tengo fe a James Gunn y el trabajo que ha hecho y lo que puede hacer con el universo de DC. Le tengo mucha fe a James Gunn. Sí. Pero hay dos cosas particularmente que me gustaron de ese afiche digital. Uno, que es un homenaje clarísimo a las ilustraciones de Alex Ross, que son preciosas. Alex Ross hizo las ilustraciones de Superman en la década del 90 y hizo un trabajo fantástico, y esa pose de Superman es tal cual una ilustración de Alex Ross. Y lo segundo que me encantó es la música que hay. Hay 50 segundos de música en ese póster digital. Okay. Y es música ya oficial de la película. Del score hecho por John Murphy, que es un... A ti que te encanta Exterminio de Danny Boyle, él fue el que hizo la música de esa película de 28 días después. Y ahora es el compositor de cabecera de James Gunn y ya firmó contrato por años con DC Studios. Y uno oye esa parte y uno ve cómo respeta la partitura del tema de John Williams dentro de ese pedazo de música. Así que muy seguramente vamos a escuchar el famoso pam, faram, fam, fam. Va a ser parte de este nuevo Superman, ¿no? Entonces, eso también me emociona mucho. Son cositas. El tráiler sale mañana. El primer tráiler. En verano de 2025. Pero el primer tráiler sale mañana. Mañana hay un teaser anunciado de lo que va a ser Superman. Vamos a ver. Le tengo fe. Mucha gente dándole bate a Gunn, ¿no? Sí, pues, pero ¿por qué es la pregunta? ¿Por qué? Por haber echado a Henry Cavill. Exactamente, y es la única razón. Es el único motivo. Estoy de acuerdo con la gente. No, yo sí no. Yo sí no. Bien, Henry Cavill, muy querido, muy profesional. ¿Por qué lo echó? No, quería cambiar, o sea, quería hacer una nueva historia. Okay. Y eso exigía bien. Un nuevo Superman. Claro, pues es que por ahí le oí a alguien que vi en un video en estos días, alguien decía que si uno quiere construir sobre un lote donde había un edificio vuelto nada, pues toca destruir lo que había y volver a construir de cero, y creo que tiene razón. Si hay ideas nuevas, hay ideas frescas, hay otro concepto, pues se necesitan otros actores. Eso no significa que lo que Henry Cavill hizo esté malo, se vaya a echar a la basura. No, queda ahí, fue parte de... Pero pues ya no es Henry Cavill, y si la gente tiene que dejarlo ir, porque si no, entonces ni modo. Y si la gente va a odiar el nuevo... Si la gente va a odiar el nuevo Superman porque no es Henry Cavill, pues entonces Superman ya no es para esta gente. Que se queden viendo Henry Cavill en streaming está toda la bien. Vida. Bueno. Y es como Spider-Man, que son varios, ¿no? Exacto. Y fíjese qué pasó. Lograron incluso llegar a hacer una película donde salieron los tres Spider-Man y no pasó nada. Allá van, todo el mundo feliz. Entonces, pues, yo no sé. Yo no creo que... Yo creo que a veces el cambio es bueno también. Muy bien. Y pues, con Henry Cavill... Chévere como imagen y todo, pero con el Superman de Henry Cavill se cometieron muchísimos errores. ¿Cuáles, por ejemplo? No, pues la Liga de la Justicia, Batman versus Superman. Uy, esos fueron errores garrafales dentro de esa ese universo que querían crear con ese Superman. Uh-huh. ¿No? Man of Steel, la primera, uno puede decir, okay, fue una buena película de Superman. Pero Batman vs Superman fue terrible, la Liga de la Justicia fue terrible y por ahí se fue yendo toda la basura y de paso se llevaron a Superman al traste y ahí no tuvo nada que ver James Gunn. Uh-huh. Nada que ver. Pues es mi opinión. Sí. Pero pues si a usted le parece que no hay nada mejor que Henry Cavill y Superman, está bien. Es verdad. ¿Qué pensarán los estudios cinematográficos cada que reconstruyen un personaje de esta naturaleza? ¿Cómo funcionará la construcción de un proyecto de estos? ¿No? Pues tiene que ser un camello de todas formas, porque en el caso de Warner Bros., Superman es tal vez su IP o su intellectual property más grande en la historia desde 1900. Bueno, 38 eran los cómics, pero como cinematográficamente ya. Desde la década del 70, okay. Que se hizo el primer Superman, el de Richard Donner con Christopher Reeve. Entonces es una propiedad intelectual muy, muy fuerte. Pero yo sí creo que en el caso de Warner y DC es el momento para volver a poner en una balanza el tema de superhéroes, porque ya vimos una hegemonía de Marvel durante ¿qué? 15 años, 10 años. Sí. Y ahora es la oportunidad, cuando Marvel está cayendo o volando muy bajo, para que con este reapertura pues de este universo de Superman, pues puedan dar un golpe duro. Porque sí. No es un secreto que los superhéroes están en crisis. Pues en teoría, pero uno se pone a pensar y uno dice, en medio de todo, la gente, o al menos cinematográficamente, o en cuanto a entretenimiento y cultura popular, la gente necesita a los héroes. Siempre necesitan estar ahí. Son como necesarios de cierta forma, porque son como ese, como un halo de luz, de esperanza psicológica y hacia futuro, lo que sea, que funciona muy bien en la psiquis, en el entretenimiento, ¿no? Entonces, más los héroes que la fantasía. Yo siento que los héroes uno los puede contrastar también mucho con la necesidad de los hombres, de los seres humanos en el entretenimiento por encontrar, por adorar villanos, por ejemplo. También recordemos que en el cine, pues además de lo que dice usted, que es muy cierto sobre estos personajes de ficción, la gente gravita mucho hacia las películas de asesinos en serie. Estamos viendo cómo se va ya a trabajar en el documental sobre el Luigi Mangione. Películas como Asesinos por Naturaleza glorifican el espíritu de la maldad. Series de televisión y telenovelas como Escobar, el patrón del mal, son globalmente aceptadas y glorificadas. Entonces es curioso porque siento que más que lo que necesitamos cuando de los superhéroes que menciona Andrés se trata es de fantasía. Sí. Más que de superhéroes. La gente quiere que los lleven a otro lugar, que les muestren escenarios imposibles. Sí, y creo que ahí es, por ejemplo, donde sigue siendo un futuro muy brillante el de los videojuegos en cuanto al tema del entretenimiento, porque no hay nada que lo desconecte a usted más y lo lleve a lugares que no existen, imposibles, fantásticos e irreales, que los videojuegos. La industria del futuro. Y en el caso de Superman, una conversación que se sigue teniendo alrededor de un personaje que es indiscutiblemente una alegoría a Jesucristo, ¿no? Claro, y yo creo que también... Una figura muy religiosa también, que nace en un momento previo al holocausto nazi y hecho por judíos, ¿no? Hecho un personaje nacido en la imaginación de dos hombres judíos justo antes de que Hitler llegue al poder y que se convierte en este personaje, en serio, en un héroe religioso, ¿no? Y creo que hace parte de lo que esa figura y ese ícono representa y lo que ha hecho que no haya pasado de moda en tantos años, ¿no? Ya pues 90 y pico de años, o 90 años. Y pues yo creo que es eso que está intrínseco, ahí implícito en ese personaje, que es precisamente ese tema de deidad, sí, y medio religioso y todo ese rollo. Está tan claro, seguramente, para todo el mundo, que pues por eso ahí sigue. De su nuevo álbum Blue Electric Light, con el que nos visitó la semana pasada. Qué dicha. En Bogotá, 30 años de más música que celebramos ahí con el ministro del rock. Sí. Y la pasamos bien. Estuvo bueno. ¿Cómo? Qué rico. Qué estuvo buen show. Bonito el show de Lenny Kravitz. Vamos a hablar ahora de las 10 ciudades más amigables de los Estados Unidos. A ver. Ajá. Para visitar. Por supuesto, no está Miami. Seguro. No está Nueva York. Ay, ¿no? No, Nueva York es muy amarga. El mundo es Nueva York. Sí, sí, sí, es lindo bien. Y todo, y muy cinematográfico, sí, sí, sí, y todo. Es bien hardcore, sí, pero sí, sí. No, Nueva York es pesadísima. La número 10 es Chicago. Ok, nice, sí. Sí. Linda, ¿no? Dicen que es una de las, Andrés, dicen que es una de las más bonitas para visitar en otoño. The sí. Windy City. Fue elegida como una de las mejores ciudades de los Estados Unidos en este año. Esto es una encuesta que hace GQ. Es la encuesta número 37. Se llama Reader's Choice Awards, donde le pregunta a sus lectores por este tipo de cosas. Y está puntualmente ciudades amables de los Estados Unidos para visitar el otro año. Okay. Arquitectónicamente es hermosa Chicago. Es skyline muy chévere. Y es la única grande. Ah, el resto son pequeñas. Ah, bueno, dale. Número 9, Alexandria, Virginia. No, Alexandria, Virginia, esto es el oriente. Sí, un encantador casco antiguo. No conozco. Ser, paseos marítimos y un cómodo acceso a metro para desplazarse a Washington, D.C. Okay. Ah, ok, ya. De allá es Pharrell Williams. Okay. Les recomiendo mucho la entrevista de Rick Rubin con Pharrell Williams. Muy bien. Muy chévere. ¿En dónde está la película de Lego, Uribe? En Apple. Ok. Claro. Listo. Número 8. Número 8 para Charleston, en Carolina del Sur. South Carolina. Hospitalidad sureña, amigos. Claro, Southern Hospitality. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, en el sur estadounidense son queridos. Bien. Número 7. Número 7 para Columbus, en Ohio. Columbus. Ya, ya es. Ohio. Hayley Williams. ¿Ah, sí? ¿De Paramount? Desde Paramount. Columbus, Ohio. Sí. Este se ha convertido en un auténtico destino gastronómico. Oh, qué bueno. Conocido por sus hamburguesas. Ah, qué rico, más aún. Ahí, allá inició Wendy's. Ah. Entonces, la meca. Oh, vaya. O una de las. Número 6 para Savannah, Georgia. Savannah, Georgia. Southern Hospitality again. Sí. Esta la pueden incluir en su lista de destinos para el otro año. Ciudades amigables en los Estados Unidos. Y linda. Sí, una gran sorpresa para los turistas. Linda que es. Uf, Georgia sí que es lindo. Estado bonito ese del sur estadounidense. Sí, ¿pa' qué? Es espectacular. Es lugares donde me gustaría vivir. ¿Sí? ¿Así? ¿Voy a tirarse allá? Georgia. Oye, a pesar, mira, por ejemplo, Atlanta tiene muchos problemas de desigualdad, pues como en todas partes, pero allá se ve mucho, mucho, pues con relación a lo que ha sido la promesa del sueño americano y esas vueltas. Sí. Pero, sí que me gustan esas ciudades. Savannah, ¡vamos, Alejandro, Atlanta. Vamos! No. Bueno, sí. Bueno, continuemos, Andrés, por favor. Número 5 para Mobile, Alabama. Mobile, Alabama. Ni idea. No sabía que existía. Yo tampoco. Hombre, pueblo lindo que es ese. Alabama es Forrest Gump. Sí, él es de Greenwood. Alabama queda ahí cerquita a Georgia. Perfecto. Forest is de Greenwood, Alabama. Ah, no, Alabama queda cerquita de a Tennessee. Sí. Y este Mobile queda cerca de New Orleans. Ah, eso es mucha belleza. New Orleans. Entonces, Southern Hospitality again. Paseo por el Mississippi obligado. Claro, claro que sí. Número 4, Greenville. También. Sí, South Carolina again. Otra vez, sí. Claro, el sur norteamericano. Como su nombre lo dice, Andrés, Greenville, porque está llena de árboles. Maravilloso, entonces debe Greenville, ser. Greenville, South Carolina. Muy chévere. Bueno. Número 3 para Santa Fe, Nuevo México. Nuevo México. Sí. Chévere, lindo. Un poquito más para acá, muchas galerías de arte. Muy artísticas. Restaurantes mediterráneos, mucho encuentro de culturas ahí. Número 2 para, a ver, Lexington. Kentucky. Kentucky. Lexington, Kentucky. Eso es Kentucky Annabelle. Vea, si a usted le gusta todo lo que tiene que ver con caballos, equitación y demás. Eso es el Midwest. Ajá. Lexington queda en la frontera con Jeffersonville, creo, y eso es Indianápolis. Eso es Indiana. O sea, Lexington es el último pueblito de Kentucky y usted cruza una calle y ya está en Indiana. Ok. Eso es mucha espectáculo. Lexington es muy bonita. Conozco Lexington. ¿Ah, sí? Porque sí, allá vivió mi papá un tiempo. Ok. Y bella. Yes. Bella, bella. Y la gente muy querida, muy querida. A little bit white. Okay, claro. A tiny bit white. Pero bueno. Y es la capital mundial del caballo. Y hay un hipódromo importante. Sí, allá está el horse riding, Paso Fino, con toda. Aunque Lexington. No, claro, y allá es el Kentucky Derby, ¿no? Claro. Lexington creo que hay varios de todas formas, es como Springfield, ¿no? En los Estados Unidos, creo que hay varios. Sí, pero ninguna, como Lexington, Kentucky. All right. Eres feliz, eres muy feliz. Es el guía. Sí. Da. Y puesto número 1 para... Yo déjeme adivinar, espere. No, pues yo le digo, eso tiene que ser, yo le voy a decir, tiene que ser en algún estado del sur. Es o Alabama Nashville. O Tennessee. Es en Tennessee. En Tennessee. Se llama Chattanooga. Chattanooga, that's right. Exacto. Chattanooga, baby. La cuarta ciudad más grande de Tennessee. Es preciosa. Belleza natural, hoteles, boutiques maravillosos, actividades de aventura. Vea, yo no, ya me toqué ir a Tennessee, yo no he ido a Tennessee. Es que uno también a veces solo piensa en pues, las en Nueva York y Miami. Las grandes la gente solamente urbes. Va a Nueva York, a Miami, a Los Ángeles, a Chicago. Sí, pero, no. Pero Tennessee. Para una segunda baby. O tercera ida a Estados Unidos. Tennessee, puede whiskey. Nashville. Echarse ya unos. Nashville en Chattanooga, baby. Deberíamos poner Kings of Leon. ¿Hay versiones mamalonas? No, más. No, ¿De Kings? Sí, Kings of Leon no tenemos versión. Por ahí me mandaron. No. Hace un rato una versión mamalona de los Kings of Leon, pero pongamos una original. No hagan Kings of Leon. A ver qué ponemos. Se llama. Pongamos la nueva. Se llama Reyes del León. Reyes del León. M Television. Listo. La estrenamos aquí en Mañanas de la X y es chévere. Celebramos el espíritu del Southern Hospitality de Chattanooga, Tennessee. Los Kings of Leon en Mañanas de la X, la canción se llama M Television de su álbum lanzado este año. Can We Please Have Fun. ¿Ese está nominado al Grammy o no? Kings of Leon, no, de momento. No. Creo que no. Creo que no está nominado. Hubiéramos estado contentos. Qué mal. Kings of Leon. Tengo la mamalona de. No. A ver. Kings of Leon. ¿La mandaron? No te puedo creer esto. Mañana, aquí está. La presento. No. Mírala. Vamos. Ay, okay. Bueno. Ahí va. Es una nueva tendencia, ¿no? Que no debería existir. No, de acuerdo. Vamos a ver cómo suena. Demole saludos para Diana Correa, que envió su contribución a Mamalonas el día de hoy. Ay, gracias, Diana. Ya no hables más. No, terrible. Sírvalo. Sé que nos miran. Nos miran. Todo el desmadre. No. Primera y última. Aquí va. Quiero ir al coro. Tengo miedo. Que hablen. No. Yo. Tu sexo es tan fuerte. No, ¿qué es eso tan terrible? No, y esa trompa, esa cosa. Con el sintetizador. ¿Y el video? Ay. Alejandro está feliz. Ya lo vi. Bajen del auto. En el auto. poner la novena hoy. Bueno, para una novena sí aguanta. No sé si este sea el espacio, pero la novena le funciona, Andrés. Para una posada. ¿Uribe DJ está emocionado por Malcolm in the Middle? No tanto, ¿sabes? No fui tan fan de Malcolm in the Middle en el momento en el que estaba al aire. Entiendo que para, seguramente para el público norteamericano es ay, importante. No lo vieron, yo fui muy feliz. No, claro, y pues creo que fue ahí. ¿Tuviste Malcolm in the Middle? Sí, claro, y ahí fue cuando salió la canción de Kung Fu. Cuando ella, la hermana, va a pelear con una vecinita, un vecinito, pone la canción, la de Kung Fu. Y bueno, creo que ahí fue que arrancó Bryan Cranston fuerte, que mucha gente lo recuerda es por Breaking Bad, ¿no? Pero pues su primer papel importante fue como el papá en esa serie. No, nunca fui muy fan de Malcolm in the Middle, la verdad. Pues la semana pasada esa vaina fue viral, ¿no? Sí, claro. No, es que para... No, en Norteamérica eso fue un fenómeno. No, y es que es con el cast original. Sí. Con el elenco original. Sí, entonces por eso no va a ser una temporada así gigante. Son unos pocos capítulos en este nuevo proyecto. Y pues es chévere volver a encontrarlos 20 años después. De pronto le pegan. Siempre por lo general hacen como una temporada cortica piloto. Y si la vaina funciona, ¡pum! Mandan ordenar la segunda temporada. Entonces pues tiene todo el sentido. A ver cómo les va con esa vuelta. Pues porque sí, aprovechar que todavía el casting original está por ahí. Ajá. ¿No? Pero pues ya Frankie Muniz, ¿cuántos años tiene? ¿30 y pico? ¿Quién? Poco más. Él es piloto, ¿no? Yo creo que más. Sí, no sabía que era piloto. Yo creo que hasta los 40. No creo. ¿No? ¿Será? Busquemos. O sí, de pronto, ¿sabe yo que creo, sí? Sí puede ser porque eres ochenterito. Sí, claro, porque en los 90 tenía... Como, ¿13? No, ya tenía como 18. Llegando a los 20. Sí, puede tener 39 años. Sí, puede teniendo casi. Claro, ahí está. Bueno. Sí, muy bien. ¿Los números del baloto, Andrés? Hagámoslos. Oiga, otra vecesita ahí. Róteme no. No, qué necesidad, ay. Pero de verdad, o sea, ¿pero para qué necesidad? Óigala. ¿Para qué? Óigala. Ay. Está sabrosa. Ustedes lo hacen gracioso. No, y mil veces no. Es que escuché un teclado medio satánico. Mientras estábamos hablando de fondo, escuché un teclado como hecho por Kevin Parker de Tame Impala. Pero si hay que oírlo al revés, así. Y el video es... Oye, sí, está bonito, ¿cierto? Es piloto de NASCAR. ¿Viste? Ahí va. ¿Qué enterada estás? El Malcolm. ¿Es Frankie Muniz? Tu sexo está en fuego. Eso. Ahí está. Óigalo. Me imagino vestidos de piratas. Tienen... No, están de... Mamalones. ¿Cómo es mamalón? Sombrero, camisa, con sombrero, vaquera, botas, bigote, botas, tejano, botas. De esas botas que tienen punta larga hacia arriba. Que, sí. De esas que... Sí. Oh, por Dios. Alguien me está diciendo que parecen drogados con Valium 500 miligramos. Y sí. ¿Nosotros? No, sí. Los que hacen la canción. Los mamalones. Pues. Y pues nosotros poniéndola también. Pues, ¿cómo te digo? Gota de rescate. Estas son mañanas de La X 103.9 FM, laxmasmusica.com. ¿Algo más que agregar? Pues vamos. Felices segunda novena. Eso. Ok, segundo día de novena. Mis aguinaldos. Perdió. Bajita en boca. Es en otra emisora. Terrible. Pero yo gané alguna vez.